Presten atención, presten atención. Esto no es una canción, no es una canción. Prepárese mi gente, le vengo a presentar. Es un pasito nuevo, yo se lo vengo a enseñar. Le pido un poquito de su colaboración. Lo único que pido es que me presten atención. Bajando la cadera de un lado al otro, pa' dentro y pa' afuera. Bajando la cadera de un lado al otro, pa' dentro y pa' afuera. Quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Levanten las manos hoy. Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos hoy. Levanten las manos hoy. Con este ritmo que no va a parar. Así, así se baila así. Así, así me gusta a mí. Así, así se baila así. Así, así me gusta a mí. Presten atención, presten atención. Esto no es una canción, no es una canción. Prepárese mi gente, le vengo a presentar. Es un pasito nuevo, yo se lo vengo a enseñar. Le pido un poquito de su colaboración. Lo único que pido es que me presten atención. Bajando la cadera de un lado al otro, pa' dentro y pa' afuera. Bajando la cadera de un lado al otro, pa' dentro y pa' afuera. Quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Levanten las manos hoy. Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos hoy. Levanten las manos hoy. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Así, así se baila así. Así, así me gusta.